Hemos llegado a las 9:30 de la mañana y lo hemos anunciado. Hoy tenemos con nosotros a uno de los estudiosos de la Festa d'Elche, uno de los que más ha publicado sobre el misteri, sobre su historia y sobre todo los aspectos y los fondos que todavía conservamos en los archivos, tanto de Santa María, del Archivo Municipal, como del propio Patronato del Misteri. Él es su archivero, es el que conserva los documentos, los legados, pero también es, aparte de historiador, es el mestre de ceremonias de este año. Bueno, lleva varios años siendo mestre de ceremonia, pero no ha podido ejercer como tal en estos dos últimos años, debido, por culpa de la pandemia. Joan Castaño, muy buenos días. Hola, buenos días. Como tú, creo que toda la familia de la Festa tenéis muchas ganas, ¿no?, de ver el misteri. Lo pudimos ver en octubre, pero no es lo mismo. La Festa es el 14 y 15 de agosto. Sí, efectivamente, hay muchas ganas, porque la representación de noviembre, que fue extraordinaria, fue como una prolongación de la fiesta de agosto, que no se pudo realizar. Se realizó todavía con medidas de restricción, poco público, y era un ambiente muy diferente al de agosto. Por eso estamos, digamos, deseosos de empezar este uh-huh. ciclo de representaciones. Ya vimos ayer la prueba del Ángel con un pleno en Santa María, como no se veía desde hace tiempo, y esperemos que todos los días, y especialmente el 14 y el 15 de agosto, pues sean llenos de gente y de participación. Pues Joan, explícanos por qué la Festa es diferente el 14 y el 15 de agosto a una representación extraordinaria de noviembre o a un ensayo general de agosto como el que va a empezar esta noche. ¿Por qué es diferente? Es diferente porque el 14 y 15 es la festa de todos los ilicitanos, y el ambiente es muy distinto a los ensayos generales y a las representaciones extraordinarias de noviembre. En los ensayos generales, pues estamos como en una especie de representación que los cantores hacen con todo su cariño y con todo su entusiasmo, pero el público es diferente. El público está formado, pues, por estudiosos, por turistas, por curiosos, por gente que se aproxima a este patrimonio de la humanidad. En cambio, el 14 y 15 de agosto, el público es el pueblo de Elche que vive y que se siente identificado con la celebración, y por tanto el ambiente es muy distinto, tanto para los espectadores como para los propios cantores, que ellos mismos lo indican, que desde el Cadafal sienten sensaciones muy diferentes entre un ensayo y un día de celebración tradicional. Por eso se dice que no se canta igual un 15 o un 14 y un 15 de agosto. Bien, pues han empezado ya los ensayos en el interior de Santa María. ¿Y cómo estás viendo a los cantores, a los niños y a Santa María? Sí, efectivamente, desde las últimas dos semanas se han trasladado ya los ensayos a Santa María, al propio Cadafal, y junto con los ensayos de voces, pues están realizando también los ensayos, digamos, escénicos, para ver en qué lugar tienen que colocarse cada uno de los cantores, qué gestos hay que realizar, qué movimientos, etcétera. Yo los veo muy bien. Quiero decir, el trabajo de preparación musical que durante muchos años se ha realizado en la capilla y en la escolanía, yo creo que está dando sus frutos, y bueno, y la parte escénica, que es digamos más secundaria, porque es mucho menos espectacular que la musical, pues también está, yo creo que bien realizada por la experiencia que tienen ellos mismos. Esto es en cuanto a los, las representaciones, los ensayos que ha habido. Esta noche empiezan los ensayos generales, el 14 empieza la Festa con la Nit de l'Alba. Sí, el sábado por la noche, el día 13, tendremos la Nit de l'Alba, que es digamos, el preámbulo tradicional de la festividad, de la celebración de la Festa. Es esa que también tiene su carácter especial, precisamente por ese carácter comunitario de la celebración, igual que la Festa, por esa participación de todos los ilicitanos, en esta ocasión desde las terrazas de las casas, pues lanzando cohetes, lanzando palmeras y de alguna manera siendo espectador y partícipe al mismo tiempo, ¿no? Entonces es una ceremonia, un acto festivo muy, muy importante y también muy, muy solemne y muy íntimo para los ilicitanos. Por la misma regla de tres, también es la Ni de la Roa y, por supuesto, el entierro de la Virgen, el 15 de agosto. Sí, la Roa, efectivamente. Es que la festa trasciende, no se hace en el interior de Santa María, los tenemos en muchos escenarios. Sí, efectivamente, la festa no se circunscribe solo a la celebración del interior de Santa María, a la véspera y a la festa, sino que es una serie de actos encadenados. Es, como se decía, un auténtico ciclo asuncionista que uh-huh. en Elche se ha mantenido vivo, que es una cosa extraordinaria, porque existía en muchas ciudades, pero en Elche lo hemos mantenido. Empieza con la Ni del Alba, con esa celebración de fuegos, de cohetes, de sonido. Continúa con la Véspera, con la Roa, toda la noche del 14 al 15 de agosto, con esa Roa también, personal, espontánea, sin organización, en la cual los ilicitanos pues rinden ese homenaje a la patrona, que está expuesta toda la noche en la iglesia de Santa María, que está, como sabéis, abierta. Mm. Por la mañana la procesión de la Virgen, con la participación de los propios cantores, en realidad es una ampliación de la escena del entierro de la Virgen. Por la tarde la festa, con la solemne coronación, que es el apoteosis, digamos, es la culminación de toda la celebración, donde los ilicitanos pues ahí nos sentimos partícipes y nos sentimos, digamos, estallar de gozo en ese momento. Y después tampoco hay que olvidar las salves que continúan del 16 al 22, que son como la octava de la Asunción. Todas las fiestas religiosas importantes tienen su octava, tienen una especie de repetición, de recuerdo, los 8 días siguientes, y también en la Asunción y en el caso de Elche con esas salves de la Mare Déu. ¿Y cómo vive el mestre de ceremonias, Joan? ¿Dónde te colocas durante...? En los ensayos generales, esta noche, ¿dónde te vas a colocar? ¿En el mismo sitio que el 14 y 15 de agosto? Sí, sí. El maestro de ceremonias desde hace tiempo se coloca en el órgano, al lado del organista, de manera que tiene una visión global de toda la representación, una visión desde el balcón del órgano. Digamos, puede indicar al organista los momentos en que tiene que tocar y si surgiera algún imprevisto también dar alguna indicación, y después está conectado con distintos consuetas que están en distintos lugares de la iglesia, con los cuales, digamos, se va coordinando toda la cuestión escénica de la festa. Te conoces al dedillo las representaciones. Aconséjanos, ¿cuál es el mejor asiento? Supongo que las entradas están ya todas vendidas, pero ¿cuál es el mejor asiento para adquirir la localidad? La nave, los balcones, bueno, el coro ya se sabe que es por atrás, pero también tiene su encanto. La verdad es que la festa hay que verla desde distintos puntos de vista. La festa hay que recordar que, siguiendo al teatro religioso medieval, digamos que los espectadores se colocan alrededor del escenario, quiero decir que no todos los espectadores tienen la misma visión. Por tanto, bueno, pues desde la nave se tiene una buena visión, desde mitad de la nave más o menos, una visión global de la parte frontal. Desde los balcones se ve la parte, digamos, desde un punto de vista elevado, que también tiene su encanto. En el coro se ve muy bien, aunque se ve de espaldas, pero se ve muy bien porque estás a la altura del cadafal, con lo cual estás integrado en la propia escena. Ya digo, es interesante, además es comprobar que desde distintos puntos de la iglesia se ven detalles que desde otros no se ven. Doy fe, la he visto desde todas las partes, los ensayos, pero el 14 y el 15 de agosto siempre lo he visto desde fuera. Nunca he llegado a tiempo para sentarme, Joan, pero desde fuera también tiene... Bueno, a mí me parece fascinante ver a mis vecinos cómo desde fuera... también nos emocionamos cuando se corona la Virgen. Sí, el 14 y 15 es un poco más complicado porque la iglesia se abre muy temprano y ya pues... ya está todo ocupado. Cuando llegas a la hora de la representación está todo lleno. Pero efectivamente desde el exterior, desde las puertas de Santa María abiertas, desde la plaza de Santa María y las puertas del órgano y del sol, también se puede seguir la representación y especialmente la coronación, que yo creo que se puede seguir desde cualquier punto de la iglesia y de los alrededores, que es el momento culminante y el momento que esperamos todos los ilicitanos. ¿Y por qué no se emociona también a el maestro Alfredo Javaloyes con su abanico? ¿Por qué también esa pieza es clave? Bueno, es un paso doble que compuso Alfredo Javaloyes y yo creo que nos emociona, bueno, aparte de su calidad musical que invita a marchar, porque digamos es el comienzo de la representación, es ese acompañamiento musical festivo del cortejo que sale desde la puerta de la ermita San Sebastián y lo conduce hasta Santa María para empezar la representación. Digamos, es un preámbulo festivo que también es muy, muy interesante. Bueno, hemos hablado de todos los lugares y hay uno en especial, que es el principal, que son las tribunas, las autoridades, los invitados del misterio. ¿Este año ya se conocen? ¿Los invitados no se conocen? No. Particularmente no, sí, siempre los del 14 y 15 de agosto no lo sabemos, los de esta noche sí, hay algunas autoridades, políticos, están también en Elche los dos, por lo que me toca a mí, los dos presidentes de las asociaciones de prensa, María Teresa Bolívar y Pablo Serrano, la delegada del gobierno, etcétera. A esos invitados se les regala un abanico, que este año es de Sol Pérez, y un facsímil, y eso te encargas tú, Joan. Este año dimos la noticia porque el discurso del Marqués de Molins. ¿Qué tenía que ver el Marqués de Molins con Elche? Bien, efectivamente, a los invitados se les regala el facsímil y cada año, que cada año es distinto, claro, procuramos buscar pues publicaciones que sean, digamos, curiosas, que sean difíciles de encontrar. Y en este caso hemos buscado el discurso de ingreso del Marqués de Molins en la Real Academia de la Historia, que es de 1869. El Marqués de Molins, que era Mariano Roca de Togores, es un personaje muy destacado del siglo XIX. Su familia era originaria de Orihuela. Y él tenía mucha relación con Elche porque se casó en primeras nupcias con una prima suya, que también era Roca de Togores de apellido, que era señora de Asprillas, con lo cual tenía mucha relación con la ciudad. Este personaje tuvo, digamos, una serie de iniciativas literarias, escribió novelas, poesías, muchos artículos de periódico, fue miembro de las distintas academias de su época. Y además tuvo también una vertiente política y fue ministro en varias ocasiones, fue también embajador de España en distintos países y, como digo, tuvo mucha relación con la ciudad. Concretamente, su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia lo tituló Las Antigüedades de Elche y lo dedicó a una especie de historia de Elche desde la época antigua hasta prácticamente el inicio del Renacimiento. Por lo que él mismo dice, tuvo contactos con Aureliano Ibarra, que en aquel momento era el historiador más prestigioso de la ciudad, aquí de Elche, y este le ayudó a redactar este discurso, sobre todo en la parte antigua, en la parte de la época romana, de la antigua ciudad de Ílice. Y lo hemos reeditado en facsímil precisamente porque al llegar a la Edad Media dedica un par de páginas a describir y a referirse a la festa. También indica que el propio Aureliano Ibarra le remitió una copia de la consueta y bueno, pues el Marqués de Molins hace una descripción bastante detallada del misteri, habla del mismo como de un monumento literario a nivel nacional que él, digamos, anima a que sea estudiado y a que sea analizado. Y habla también pues un poco de los contrastes que él vio o que él veía en las representaciones, ¿no? Ese aspecto festivo, ese aspecto lúdico, pero dentro de una iglesia, con una participación de los sacerdotes, de las autoridades civiles, etcétera. Entonces creo que hemos considerado que era un texto importante para ser rescatado porque es poco conocido. Desde luego, es la primera vez que he escuchado que Marqués de Molins nos dedicó en su discurso tantos elogios a joyas culturales que tenemos como el Misteri de Elche. Joan Castaño, tenemos que poner el punto final. Ayer tuvimos el aperitivo con la prueba del Ángel, lo has comentado, más de medio millar de personas estuvieron en la prueba del Ángel. Esto nos indica que las representaciones de agosto se esperan como agua de mayo. Ayer escuchamos a Francisco Borja decir que son las más esperadas de este siglo. Bueno, son esperadas efectivamente porque nos hemos encontrado con un par de años totalmente atípicos, algo que solamente habíamos leído en las crónicas que pasaba en el siglo XIX con las epidemias de cólera o las epidemias de fiebre amarilla, que creíamos ya totalmente superado y que sin embargo pues nos tuvimos que enfrentar a estos dos años de pandemia con esa supresión. y por tanto, efectivamente, de lo que llevamos de siglo, desde luego, son las más esperadas. Pues cuando se escucha abrir las puertas del cielo, ayer hubo la misma ovación que cualquier otro día, cuando se abrieron. Sí, sí, la verdad es que estaba la iglesia llena, con esa participación de muchos niños, como es tradicional en la Prou de l'Àngel, y efectivamente la aparición de los aparatos aéreos fue saludada con el mismo entusiasmo que cualquier otro día de la celebración. Y como maestre de ceremonias, las voces están a punto, impecables. Estuviste también en la prueba de Veus. Sí, sí. Todo está, el engranaje, ayer también los tramoyistas de la tramoya alta también nos lo mostraron, Francisco Ródenas, todo está preparado. Sí, sí, todo está a punto, todo está con muchas ganas y es solamente empezar, porque además cada uno que participa en la fiesta, sea cantor, sea tramoyista, sea en cualquier otro papel que interviene, da siempre lo mejor de sí mismo y está siempre dispuesto a colaborar para que la fiesta que nos trasciende a todos, pues sea lo mejor que hacemos en esta ciudad. ¿El abanico solamente se escucha el 14 y el 15 de agosto? No, también en los ensayos generales. Ah, en los ensayos generales también. Sí. Creía que no, pero sí, bueno. Sí. Pues esta noche escucharemos al maestro Jabaloyes, a su música, como es el preludio de nuestra fiesta, con esos ensayos generales que comienzan. Gracias por hablarnos de esos aspectos tan importantes y para conocer un poco más lo que es el misterio de Elche. Gracias. Gracias a vosotros.